como el viento de aquella noche. Misterios que de la tierra brotan, respiro. Quiero volar, saltar al vacío y escuchar mensajes sin letras. Jugar con el fuego, resbalar desnuda sobre el hielo. Se acercan, mis tesoros quieren robarme. Vampiros que se esconden por cualquier esquina. Dejarme en paz con vuestras leyes, vuestros enganches y esa hipocresía. Y ponerme un cero muy gordo a la izquierda. Quiero volar, saltar al vacío y escuchar mensajes sin letras. Jugar con el fuego, resbalar desnuda sobre el hielo. Ligera como el viento de aquella noche. Misterios que de la tierra brotan, respiro. Quiero volar, saltar al vacío y escuchar mensajes sin letras. Jugar con el fuego, resbalar desnuda sobre el hielo.